Manuela tenía un hotel y allí siempre me hospedé. Manuela tenía un hotel y allí siempre me hospedé. Porque pasé tan sabroso que muy pronto regresé. Porque pasé tan sabroso que muy pronto regresé. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. Como ya soy su cliente, ella me lo da temprano. Como ya soy su cliente, ella me lo da temprano. El desayuno caliente y después me toca el piano. El desayuno caliente y después me toca el piano. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. El hotel de Manuelita tiene una cosa que amaña. El hotel de Manuelita tiene una cosa que amaña. La cocina y la cazuela y el desayuno en la cama. La cocina y la cazuela y el desayuno en la cama. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Qué sabrosa es la comida que a mí me brinda Manuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. Tiene grande la cocina y muy buena la cazuela. Thank you.